Carlos Heller es una idea, una voz, una marca. Por razones relativas, para, antes de explicar qué vamos a hacer, ¿sacaste la cuenta hoy como siempre o no? Sí, claro. 42, de, hasta la página 62, que es la mitad del diario, 42 de avisos y 20 de malas noticias. Esa es la distribución del cuerpo central de Clarín de hoy. Vuelvo. Por razones operativas de organización de cómo tenemos armado estos últimos programas del año, que viene es el final, después seguimos obviamente, el balance de Heller desde lo económico es hoy y el político será el sábado que viene. Yo me animo a plantearte como disparador del balance, sí, el tema del dólar. Bueno. Inclusive porque está atado de lo que ayer declaró el presidente del Banco Central, que no es que prometió flexibilizar el cepo, como titula hoy La Nación, ya lo hemos dicho esto hace un rato. Lo que dijo literalmente Vanoli es: la idea es no generar ninguna restricción adicional e ir normalizando el mercado de cambios. ¿De dónde sacaron que prometió flexibilizar el cepo, el problema de La Nación? No, y dijo también algo más, que la prioridad estaba vinculada a el tema del comercio exterior mucho antes que a lo financiero. Es decir, en la medida en que se ha logrado romper la expectativa devaluatoria, sí, en la medida en que se ha logrado recomponer el nivel de reservas a un nivel más alto que el que había a principios de este año, sí, 30.840 millones, creo que cerró ayer. Desde luego que se han adquirido una serie de fortalezas. El 2013 cerró en 30.550, que muestran el éxito de las políticas que se vienen aplicando en un contexto de altísima complejidad. Bueno, fíjate cómo arranca el año, porque claro, parece del siglo pasado, pero si de balance se trata, y por eso también te decía lo del dólar como sí, la madera, ponele que el año en ese sentido arranca, bueno, arranca entre comillas, 23 de enero con la devaluación, corridas cambiarias, Fábrega, Vanoli, corridas, amenazas, y parece terminar más quieto. Recorre el dólar el año. El dólar está siempre presente porque desde hasta por razones culturales. Claro, la cultura, que yo digo, adquiere fuerza en el momento de la convertibilidad y se convierte casi en un valor. Todo se mecaniza, transforma y se multiplica en dólares cuando los precios internos en la mayoría de las casas, de los casos, dije casas porque estaba pensando en lo que seguía, tienen poco que ver. Yo digo que el valor de la propiedad, de los inmuebles, uh-huh, lo único que tienen dólares es el precio, uh-huh, porque después todo lo demás es en pesos. Se construye en pesos, le pagan a los obreros en pesos, compran los materiales en pesos, etcétera, etcétera. Pero se compran o venden en dólares. Pero se compran y venden en dólares. El gobierno tuvo el problema de enero donde yo creo que erró la táctica porque aceleró los ajustes diarios y dio una sensación de que nadie sabía dónde iba a terminar, y eso en vez de frenar las expectativas las aumentó, y en un buen momento tomaron noción del tema y entonces salieron y dijeron el tipo de cambio donde la economía se mueve cómoda es 8 pesos y hizo un ajuste. En realidad volvió enseguida a 7.91, 7.92, uh-huh, pero y de ahí empezó otra vez el proceso de flotación administrada, que es lo que ha caracterizado todos estos años de gestión del kirchnerismo. La devaluación de enero no tuvo el impacto de las devaluaciones tradicionales porque vino acompañada de una serie de medidas que el gobierno también tomó. Por ejemplo, y actuar sobre los formadores de precios, el tema de precios cuidados, el tema, uh-huh, de tratar de morigerar, nunca lo podría lograr con totalidad, que esa devaluación no fuera toda a precios y que no terminara siendo un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los que viven de un ingreso fijo, que es lo que generalmente como primer efecto genera una devaluación, porque siempre una devaluación es una transferencia de ingreso de un sector a otro. Entonces el exportador gana más guita porque se devaluó, y el laburante que tiene que ir a comprar los productos aquí influidos por el precio de esa devaluación, porque esa es la otra cosa que sucede. Está lleno de productos que no tienen nada que ver con los precios externos, pero que aumentan automáticamente en función del tipo de cambio. Y de la cabeza puesta ahí. Sí. Te aumenta la peluquería. Así es, o sea, claro. Entonces, ¿por qué? Y debe ser por el fijador, no sé. El shampoo. Bien, entonces, desde ahí viene una política que hay que verla en un paquete de cosas. Restricciones a los bancos para atesorar dólares. Sí. Cambios en las modalidades de liquidación de las exportaciones, cerrando todas brechas que tenía el sistema. Es decir, yo ya lo expliqué acá otras veces. Un exportador tiene una fecha para liquidar la exportación, no lo hacía en fecha porque estaba especulando con una devaluación, y lo liquidaba el día que le parecía conveniente. Ahora le dicen, mire, usted lo podrá liquidar fuera de término, va a tener una multa, y además lo va a hacer al tipo de cambio más bajo que hubo entre el día que lo tenía que haber liquidado y el día que efectivamente lo liquidó. Por lo tanto, para ese exportador la expectativa devaluatoria pierde intensidad. Lo mismo con los importadores. Los importadores anticiparon en enero remesa de fondo al exterior para pagar importaciones, comprando dólares a 6 pesos, no hicieron las importaciones, reingresaron esos dólares y los vendieron en el mercado a 8. Una ganancia fenomenal, con un aprovechamiento de un bache normativo. Está corregido. ¿Cómo se corrigió? Cuando un importador reingrese divisa producto de no haber concretado la operación, sí, el reingreso se hará al menor valor que tenga el tipo de cambio desde el día que salió la plata hasta el día que vuelve a entrar. Cerrada la ventanilla. Junto con eso, todas las medidas de coordinación, que creo que por primera vez uno las visualiza como un todo, la AFIP, el Banco Central, la Procelac, la novedad que la habría traído, bueno, según lo que dijiste vos, ¿no? La novedad que habría traído Vanoli por Fábregas. Claro. Mucho más coherente. Así es, lo dijimos en aquel momento. Entonces, uno percibe que algún matiz que podría haber o cosas que daban vuelta por allí, hoy hay una coherencia absoluta, y hay entonces la AFIP denuncia el tema de esto del HSBC y las cuentas en una sucursal, 4.000 cuentas en una sucursal, se crea una comisión investigadora, ya está, es ley, la comisión bicameral para investigar, no los 4.000 cuentas, cosa que hará la justicia, sino el modus operandi del sistema financiero con las estructuras creadas para fugar. ¿Eso lo incorporas al balance del año? ¿Y cómo no lo vas a incorporar? Me parece una cuestión importantísima. Es decir, la decisión de ir contra los mecanismos de fuga, contra los que lo que ha generado esto que hablamos toda la vida. Es decir, hay una suma incalculable de plata en los paraísos fiscales. Nadie sabe ya cuánto hay. 200.000, se tiran cifras. Cifras de loco. 200.000 millones de dólares. Pero yo te voy a dar un dato de un informe de Naciones Unidas, que es muy importante para entender muchas cosas. Dice que en los países emergentes, los flujos de salida ilegal, ¿sí?, duplican la inversión extranjera directa. Es decir, sale más plata que lo que invierten. Sí, sí. Dice la ONU. De hecho, dice, los flujos ilícitos que egresaron de estos países habrían alcanzado en 2011... Los países emergentes, Brasil, India, Rusia, habrían alcanzado en 2011 los 946.000 millones de dólares, casi el doble de la inversión extranjera directa neta recibida en dicho año, que fue de 520.000 millones de dólares. Mediodía de los sábados en la red. La Marca con Carlos Heller. Piensa en las empresas que se quejan, que se han quejado, ya que estamos en balance económico con Carlos. Registraba el dato en la semana de que las firmas que cotizan en bolsa ganaron, en lo que va de 2014, 66.0% más que el año pasado. Eso lo dijo Cristina en la conferencia de la UIA. Exactamente. Y hablando de la industria, de la Unión Industrial, por ejemplo, ¿no? Me pareció muy simbólico que estuviera en la misma página el jueves, la 9 de ámbito financiero. La industria no revive, a dos columnas, cayó 2.7%, y debajo, más demanda eléctrica. ¿Con qué se come? ¿Cómo le fue a la industria este año? Mira, pues viste que con los datos se hacen tantas cosas y piruetas. Hay efectivamente, tomando la situación global de la industria, una contracción del orden del 2.5 para el promedio anual. De caída. Sí. Ahora, primera cuestión, si ahí le sacás el sector automotor, sí, todo el resto creció el 1.1. Es decir, excepto el sector automotor, que tuvo una contracción, el resto de la industria creció. ¿Todo el resto de la industria? El promedio de todo lo demás, excepto el sector automotor. Si nos metemos, seguramente encontraremos algún otro que decreció un poquito, otro que creció más que la media, etcétera. La media de la industria sin sector automotor es 1.1 de crecimiento interanual para los 10 primeros meses del año. Segunda consideración, la industria automotriz, según dicen las propias autoridades del sector, creo que Ratazzi, a quien nadie le podrá otorgar pergaminos de hablar a favor del gobierno, dice que fue un año bueno a pesar de todo, porque si bien no fue de los mejores, hay que reconocer que está ubicado entre los mejores. Dijo textualmente, este año no es tan bueno como el anterior para la industria automotriz, pero de todas formas está entre los mejores de la historia. Sí, claro. Entonces, tal vez, ¿cuántos autos se fabricaron? 620.000 autos. Entonces, ¿contra qué lo compará? 620.000 este año. Lo que pasa que también habría que analizar si lo del año pasado era sustentable, era sostenible. Por eso digo, si este es uno de los años mejores de la historia de la industria automotriz, habiendo caído, hay que contextualizar, porque es un poco también lo que nos pasa cuando analizamos el campo. Récord de producción este año, 110 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. Desde luego, como hemos dicho otras veces, si los productores no le hubieran hecho caso a sus líderes y hubieran vendido en los momentos más oportunos, les hubiera ido mucho mejor, a ellos y al país. Es decir, que ahí hubo una especulación fracasada, digamos, de efecto negativo. Las especulaciones a veces terminan bien, y en este caso es una de las que termina mal. Para el año que... Mal quiere decir que dejaron de ganar. Sí, no, sí, perdieron, ¿no? Dejaron de ganar. Pero evidentemente hay una diferencia muy grande. Hay $200 por tonelada de diferencia en el precio de la soja, ¿no? Hay mucha guita ahí dando vuelta. Entonces, por eso, si lo tomás con un año excepcional como el del año pasado, podés demostrar que tenemos problemas. Si lo tomás con los promedios, podés demostrar que se sigue sosteniendo, sobre todo en un mundo en crisis, donde en realidad esto que yo digo está basado en las políticas que el gobierno llevó adelante, es decir, en la existencia de políticas contracíclicas, porque cuando se larga el plan 12, es decir, 12 cuotas sin interés, etcétera, etcétera, estás intentando aumentar el poder adquisitivo real de la gente que paga a 12 cuotas fijo, sin intereses, sin ningún tipo de recargo, lo que consumen un montón de rubros, todos rubros de fabricación nacional, es decir que no sirve para comprar productos importados, sirve para comprar solo cosas que se fabrican en la Argentina. ¿Sabés que el plan este de los son 12 parecería ir también? Yo le pongo potencial porque que sabes de esto sos vos, naturalmente. Sí. ¿Se lo ha jugado periodísticamente el tema como determinante o importante a la hora de que los pronósticos de incendio social en diciembre y de caída del consumo se cayeron, ¿no? Sí, pero porque eso es una resultante. No es el tren a Mar del Plata que vendió, no sé, 5.000 boletos el primer día, sino una cosa más constante. Claro, eso, ¿no? pero ponerlo en el mismo plano de que la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares tuvieron un incremento del 40% en el año, es decir, por encima de cualquier estimación que se quiere hacer de los niveles inflacionarios, o ponerlo con la incorporación de 475.000 personas al régimen jubilatorio a través de las moratorias, o ponerlo con el tema del repro subsidio para parte del salario a empresas con dificultades, o al proemplear de fomento a la inserción laboral juvenil, la nueva ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un gobierno que, como dijo el otro día la presidenta, rescato la frase, con esto del petróleo, si alguien tenía duda, queda absolutamente claro que esto del mercado es un eufemismo y es simplemente la acción de los grandes grupos económicos que hacen que el petróleo pueda bajar de 110, 115 dólares el barril a 50 y pico, porque hay temas geopolíticos, etcétera, en el medio. Y entonces, ¿qué mercado? El mercado es una mentira. Pero como ese mercado es una mentira, también lo que pasa en la Argentina es que el Estado activo, con medidas concretas, cotidianas, revierte los efectos de esa perversidad de ese mercado que actúa sobre la economía global. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Entre el fárrago periodístico se perdió que se sancionó el Día del Empresario Nacional. Así es. Este es un proyecto que tuvo media sanción ya hace bastante tiempo en la Cámara de Diputados. Pero faltaba senadores, ¿no? De mi autoría, y que, para ser absolutamente justos, tiene como cofirmantes a Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, a Juan Carlos Junio, a Carlos Raimundi y a Martín Sabatella, que todavía era diputado, y a Gastón Arispe. Algunos critican cierta manía congresística respecto de los días de... Claro, pero este día tiene un sentido de enorme trascendencia, porque no es cualquier día. Es el 16 de agosto, fecha en la que se fundó la Confederación General Económica, impulsada y presidida originalmente por José Bergelmann, que además fue ministro de Economía de Cámpora y de Perón. No puedo dejar de vincularlo con lo que pasó en el año 74, que hoy refleja Brunstein en Página 12, y que voy a leer textualmente. Es la primera vez, dijo Fidel en esa ocasión, que se presenta esta situación en que un país con una actitud política toma una decisión por la que las empresas transnacionales se ven en la necesidad de acatar la política del Departamento de Estado o acatar la política del país donde residen. Este convenio es el más importante de todos, inclusive a nivel mundial, porque significa un rechazo por parte de la Argentina a la política de bloqueo contra Cuba. 1974, Fidel Castro. Hoy que celebramos esta decisión, que no es casual, que no es producto de ningún hecho aislado, que tiene que ver con la integración regional, que tiene que ver con las 10 votaciones en las Naciones Unidas, donde vergonzosamente salía 184-2, creo, la votación, que tiene que ver con la acción mediadora de Francisco, que ha jugado su rol, tiene una referencia importantísima en esta cita que acabamos de hacer, que ubica a la Argentina como uno de los países que en el orden mundial primero ha tomado actitudes en ese sentido. Y fue justamente Helvar que viajó a La Habana para firmar ese convenio y que, desde luego, marcaba toda una voluntad política de aquel gobierno, insisto, de Cámpora primero y Perón después, de impulsar relaciones autónomas entre los países del mundo, de la región. Entonces, la reivindicación de este día como el Día del Empresariado Nacional tiene un sentido, porque estamos hablando de empresarios que piensan en el mercado interno, empresarios que piensan en trabajadores con buenos salarios, estamos hablando de empresarios que apuestan a la sustitución de importaciones, estamos hablando de los empresarios que cuando se debaten en el Parlamento leyes como la de abastecimiento y demás, van a apoyar y a decir que están a favor, no como dicen los grandes grupos concentrados, que luego son los que aparecen en los diarios, en los títulos que dicen los empresarios en contra. Aquellos empresarios en contra, estos que reivindicamos con este día, son los que apoyan todos estos procesos de manera entusiasta. Paso Heller.